Presidente, ha sido el mismo desde el primer día. En estas situaciones no tiene que ceñirse a unos principios o unos valores que son como las brújulas, los mapas, cuando uno tiene algún tipo de duda. Y en el caso específico del Presidente de la República tiene la Constitución, las leyes y la institucionalidad. Cuando la Comisión Interamericana nos escribió y nos preguntó sobre informaciones de tipo institucional y jurídico, al final nos preguntó: ¿usted qué opina sobre este caso en particular? Y yo le respondí: no opino, yo respeto lo que ustedes como comisión determinen. Sin embargo, el